¿Cómo estás, Magda? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. ¿El calor te trajo igual? ¿La lluvia? ¿Cómo estás fuera? El calor me trajo igual, está lloviznando allá afuera. Oh, está, bueno. Está todo muy cambiante. Está cambiante el asunto. Está cambiante. Bueno, contanos un poco, para el que no sabe, ¿de qué se trata lo que vos haces? ¿De qué se trata tu área? Ah, muy bien, qué bueno. Mi área abarca muchas cosas, pero sobre todo el hacer del hombre, que es su cultura, y el hombre al trabajar en el territorio, construir en el territorio, vivir en el territorio, comer, vestirse, va dejando rastros a través del tiempo, y eso se llama herencia cultural o patrimonio cultural. Bien. Que va de la mano del patrimonio natural, que ya no se lo llama más patrimonio natural, es todo cultural, porque es ese hombre interactuando con un espacio geográfico. Entonces quiere decir también algo muy lindo, que los hombres necesitamos estar en contacto con el paisaje. Bien. Y en eso estamos privilegiados. Bien, y en eso andan. En eso andamos. Bueno, trabajamos para preservarlo, para difundir, con programas para que la gente comprenda qué es el patrimonio, el famoso sentí patrimonio, que a través de los sentidos, tocando las cosas, nos queda un registro, y ese registro no se borra. Y toda emoción provoca un cambio en las personas, el sentir que pertenecemos a un lugar. Y entonces ahí empezamos a amar lo que hacemos y el espacio en el que estamos. Al conocerlo, uno también lo puede, se puede apropiar. Persona, claro, se puede. Pero si no lo conozco, no lo recorrí, no lo toqué, no lo sentí, lo único que me llegan es la estatua no se grafita, por acá no camine, acá no entre con una botellita o ingiriendo alimentos si no sabemos por qué. Cuando sabemos por qué, empezamos a aprender porque tenemos que cuidar determinados edificios, no podemos estar comiendo y tocar documentos. Entonces creo que primero hay que enseñar para luego, si uno quiere poner un límite, decir... ¿Qué no podemos hacer con el patrimonio? ¿Cuánto hace que hacen el sentí patrimonio? Y este año vamos a transitar por el sexto año. Ah, un montón. Este sábado tenemos un sentí patrimonio. Salimos del Palacio Municipal 19 horas y vamos a terminar 20:30. Casas elegantes, su elegancia en las casas. Qué lindo. Para ser elegante... basta con tener personalidad, y a veces hay casas que no tienen todos materiales constructivos, mármoles de Carrara, ¿sí? Granito, recubiertos, y sin embargo son muy elegantes por algún detalle y no la vemos, u otras que tienen muchos más detalles elegantes. Por eso, casas con elegancia o elegancia en las casas. Ay, me encantó. ¿Hacen sentir patrimonio o este trabajo del que hablas de enseñanza con niños? Sí, tenemos el Patrimonialitos, que, bueno, cualquier escuela nos pide un turno y le hacemos la visita que guste, o sea, la plaza, el Palacio Municipal y sus materiales constructivos, de acuerdo a la temática que estén trabajando en el aula. A veces trabajan escultura, a veces historia, a veces la vida de full, o a veces las esculturas de la ciudad, o a veces conocer el palacio de localidades rurales que nunca subieron a un palacio, a un primer piso del Palacio Municipal. Los niños tienen la experiencia, o los más grandes de la universidad o de la carrera, y después Archivitos en Acción. Ay, sí, para que aprendan también a manejar los documentos históricos. Esto, digo, desde chicos, esta es la importancia, digamos, que hablabas antes. Digo, cuanto más chicos, más fácil después es, o sea, más adultos responsables vamos a ser, supongo, ¿o no? Yo te diría que ahí hay una palabra que es muy linda, que es el marketing cultural. Hoy se hace marketing por todas las redes, ¿no? O uno hace difusión. Es una ida y vuelta. Por ahí la visita, fue el abuelo a la visita y le encantó, y en la próxima visita quiere traer al nieto. O el nieto vino al patrimonialito y le cuenta algo muy curioso al abuelo, y el abuelo después viene a preguntarle qué fue lo que hizo, qué fue lo que tocó, o qué herramienta había usado para ver los mármoles. Y es una simple, por ejemplo, lupa de plástico que usamos. Bien. ¿Qué le dieron para que el nene viera y apreciara una sencilla lupa de plástico para ir mirando los detalles y descubrir formas en los diferentes mármoles del Palacio Municipal. Bien. Ponele. O sea que, claro, es un ida y vuelta de... Es un ida y vuelta. Creo que lo que nos falta hoy, me encanta el Facebook, me encanta estar saliendo, me parece que las redes son importantísimas. De hecho, si vos decís para patrimonio, creo que es fundamental, porque todos los espacios y todos los países tienen su área de patrimonio con Instagram y con Face, porque es el mundo de la imagen. Lo que sí me gusta... que ese mundo de la imagen tenga un contenido como tenemos las personas. Yo digo que el amor por la herencia cultural es lo mismo que el amor o la atracción que sentimos hacia otra persona. Tenemos que darle la oportunidad que nos hable un ratito y después recién poder opinar. ¿Ah? Me encantó eso. Eso, porque nos perdemos en las redes sociales, lo que no nos gusta cambiamos. Claro. Y nos olvidamos de ver la respuesta del otro, si se sorprendió, si está cansado, a veces en las visitas, gente grande, uno ve que hay determinados temas que le gustan más o no. Hay chicos que van a las visitas al cementerio para ver cuándo van a ver salir los muertos vivos. Me muero. Porque es cierto, en las películas los zombies salen del cementerio. O sea, además también como adulto para dar una referencia. Por ahora, en estos horarios no salimos. No está, vamos claro. A ver en la próxima si vienen, pero claro. No entraron con ese preconcepto de entrar a un cementerio que es donde hay muertos. Claro. Te das cuenta cuál es la relación que tiene el niño. Y el adulto también le decimos, vamos a ver simbología masónica, porque si no, no entraban tampoco al cementerio. Les traía tristeza. Claro. Entonces creo que esas nuevas lecturas de la imagen nos ayudan. Bien. Y personalmente, ¿vos cuánto hace que estás en patrimonio del municipio? Ay, que estoy en patrimonio en el municipio 14 años. ¡Ja! No había especialista en patrimonio en el municipio. Yo tengo mis ancestros, mi abuela era dueño de las canteras, la movediza, así que venía por esa que te hierve la sangre, ¿no? Uh-huh. De tus ancestros. Y me parece que mirando desde el hoy, si uno experimenta y siente la ciudad en la que vive, hay muchos problemas de relación con el otro también que se solucionan. Hay un escritor que es Marc Euche que habla de los problemas que tienen las personas que viven en los no lugares. Voy al shopping, nadie me conoce, nadie me llama por mi nombre, estamos todos haciendo lo mismo, comiendo con el de al lado y no sabemos qué pasa. Qué lindo cuando nos reunimos a recorrer la plaza o ver qué simbolizan las esculturas y todos las tocamos y charlamos con el de al lado y al de al lado le da miedo tocarla y uno que lo toca primero. Esa relación también como comunidad nos hace que después también queramos defender, queramos acercar, ¿por qué están haciendo esto con este edificio? Que se tome conciencia, es mío también. Claro, esto que hablamos de la pertenencia. Sí, y de sentir y de tocar las cosas. Primero el derecho a vivirlo. Uh-huh. Y después, entonces, bueno, una vez que lo sentimos y empezamos a tener una emoción, viene, bueno, lo que estamos hablando de legislación, para que quede para Tandil, la protección de patrimonio, el programa educativo, para que comprendan los chicos, los jóvenes y los adultos. O a veces los adultos mayores son la única vez que pueden salir quizás de un geriátrico para claro. Hacer una visita. O los no videntes pueden tocar las esculturas. Claro. La ciudad es para todos. Y es maravillosa. Y es maravillosa. Lo que pasa es que no conocemos cuán maravillosa es porque no nos dieron mucha información. Creo que es lo que falta. Y es real que también uno va en la vorágine del día... Y pasa por un montón de lugares y, bueno, la municipalidad ni hablar, pero digo... Ni que hablar, y la plaza también. La plaza también. Y como que uno no registra, digo, como que va sin registrar... Pero voy a otra plaza, de cualquier otro lugar. ¡Claro! Y alguien me lo explica bien y digo, esta plaza es la más grande del mundo. Porque como hay allá, o hay en Europa, o hay en América, o hay en otra ciudad. Por eso tenemos que ser los primeros que sentimos el patrimonio. Así nos sentimos orgullosos. Después, las comparaciones, como las imágenes en las claro. redes, también están buenas. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo después busco qué lugares de patrimonio tengo en Facebook, que hay montones, todos los uh-huh. museos lo tienen, y veo qué están haciendo. Claro. Y ellos ven lo que hacemos nosotros. Eso está muy bueno. Es un, también un ida y vuelta. ¿Cómo viene este año para el patrimonio? ¿Van a seguir, siguen con el Sentí Patrimonio? Sí, con el Sentí Patrimonio seguimos. Estamos, hemos recibido una donación muy importante. Tenemos a nuestro cargo y vamos a abrir, no inaugurar, porque en realidad este va a estar para consulta la biblioteca del Museo de Bellas Artes. La tenemos también en el Archivo Histórico. Y un pintor, si bien no es tandilense, Suárez Marsal, ha pintado muchísimo sobre picapedreros y la identidad tandilense. Nos ha donado parte de su biblioteca de arte para sumar a la que tenemos. Él ha estudiado con Petoruti y a nivel nacional es el pintor que mejor ha retratado a los picapedreros locales, por ejemplo. ¿Sí? Es de Tapalqué. Y bueno, al estudiar con Petoruti dejó grabado en los libros, marcado en los libros que tenía que leer. Y algunos de esos libros ya los estamos inventariando y los vamos a tener para consulta en la biblioteca de arte especializada. Eso también, para que sepa, hay posibilidad de consultas, digo. Obviamente, nada de lo que se trabaja en la coordinación de patrimonio cultural, archivo histórico, este, o biblioteca, tiene costo ninguno. Simplemente que vengan, que se acerquen, y o tenemos lindas. Un mail, o tenemos un Facebook, este, ninguna actividad, este, no siendo alguna que sea más lejos, que uno pide una reserva para el micro, nada, nada tiene costo. Bien, recordemos entonces la, el Sentí el sábado, este fin de semana. Bien, frente al Palacio Municipal a las 19 horas, calzado cómodo, ganas de recorrer las ciudades, casas con elegancia y elegancia en las casas. Magda, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, estamos en contacto, lo que necesiten nos avisan.